que se tienen acerca de la herencia y el medio ambiente son esfuerzos hechos para explicar las condiciones humanas existentes, cualidades, características raciales, temperamentos nacionales ideales, comprueban el hecho de que existe algún mundo iniciador de causas. Las condiciones históricas, las relaciones entre naciones, las restricciones sociales, las convicciones religiosas y las tendencias pueden ser atribuidas a causas originantes, algunas de ellas muy antiguas. Todo lo que acontece en el mundo de hoy y que afecta tan poderosamente a la humanidad, cosas bellas y horribles, modos de vivir, civilización y cultura, prejuicios y preferencias, adquisiciones científicas y expresiones artísticas y las innumerables maneras con que la humanidad colora la existencia de todo el planeta son aspectos de efectos iniciados por los seres humanos en alguna parte, en algún nivel y época, ya sea en forma individual o en masa. Y sí, claro, es el karma personal, el karma familiar, el karma colectivo de la comunidad, el karma de la nación, el karma del continente y el karma planetario. Por lo tanto, karma es lo que el hombre, y acá está separado, el hombre celestial en el cual vivimos toda la humanidad, el género humano como grupo de naciones y el hombre individual, ha instituido, llevado a cabo, fomentado, realizado o no en el transcurso de las épocas hasta el momento actual. Hoy el fruto está maduro y el género humano está cosechando lo que ha sembrado, en preparación para arar nuevamente en la primavera de la nueva era, sembrando nuevas simientes que producirán una mejor cosecha. Entre paréntesis dice, roguemos y esperemos que así sea. Esto está en 1930, 1940. Ah, pero es interesante, el fruto está maduro. Decir la página que me 199. Es interesante, dice, el fruto está maduro para la cosecha. Quiere decir que no es ojo por ojo, diente por diente. Nos va a llegar el desafío en el momento que nosotros podemos resolver el desafío. No es en cualquier momento. Por eso ahora está maduro el proceso que sembraste como ignorante. Por eso se dice, la siembra es optativa, pero la cosecha es obligatoria. Y esto es lo que es. Pero no es diente por diente. Es en el momento que la persona está preparada, ahí se le llega el desafío. Entonces, causa y efecto pueden estar a una gran distancia dentro del proceso evolutivo de esa entidad, no se muy cerca, en función del tiempo. Pero el espacio lo retiene. Sí. El espacio lo retiene como energía, como yo lo diría energía reductora. Porque hay espacio para corregir. Y además lo brinda en un espacio, porque hay espacio para corregir. Por eso es la distancia. Por lo tanto, karma es lo que el hombre y acá hay una separación. El hombre celestial, en el cual vivimos toda la humanidad, el género humano como grupo de naciones, y el hombre individual, ha instituido, llevado a cabo, fomentado, realizado o no, en el transcurso de las épocas hasta el momento actual. Hoy el fruto está maduro y el género humano está cosechando lo que ha sembrado, en preparación para arar nuevamente en la primavera de la nueva era, sembrando nuevas simientes que producirán una mejor cosecha. Y entre paréntesis dice, roguemos y esperemos que así sea. Esto también está relacionado a la nueva era, que es la era de Acuario. Entonces, hay todo un proceder que se hizo a través de un funcionamiento del sexto rayo, 2500 años atrás, y ahora entrando en el séptimo rayo. Entonces, donde hay una síntesis, porque únicamente uno puede ver una relación entre pasado presente y algo que se pueda, de pasado, presente y futuro, y en el presente algo que se pueda modificar a través de una actitud de siembra, cuando uno hace un hecho de síntesis, cuando involucra alguna capacidad creativa, es decir, también cuando la personalidad termina el circular por la circunferencia y se va acercando al centro de su alma, al centro de su pulsar. Entonces ahí es donde el aspecto, digamos, de las relaciones comienza a tener una conciencia más activa. Pero también acá se está refiriendo a las eras, es decir, a la nueva era. Acá dice la primavera de la nueva era. Es un séptimo rayo actuando, que es síntesis de materia y espíritu. Una evidencia muy destacada de la ley de causa y efecto es la raza judía. Todas las naciones comprueban esta ley, pero prefiero referirme al pueblo hebreo, porque su historia es bien conocida y su futuro y destino son temas de preocupación mundial y universal. Los judíos han tenido siempre un significado simbólico, resumen en sí, como nación a través de las épocas, las profundidades de la maldad humana y las alturas de la divinidad humana. Su historia agresiva, tal como está narrada en el Antiguo Testamento, va a la par de las presentes actuaciones alemanas. Sin embargo, Cristo era judío, y la raza hebrea lo engendró. Esto nunca debe olvidarse. Los judíos fueron grandes agresores, despojaron a los egipcios y tomaron la tierra prometida a punta de espada, sin perdonar a hombres, mujeres y niños. Su historia religiosa ha sido erigida alrededor de un Jehová materialista, posesivo, codicioso, que fomentaba y alentaba la agresión. Su historia simboliza la historia de todos los agresores y su propio razonamiento lo lleva a la convicción que están cumpliendo con un propósito divino, arrebatando a los pueblos sus propiedades en un espíritu de autodefensa y buscando alguna razón adecuada para ellos a fin de disculpar su inicua acción. Palestina fue tomada por los judíos porque era una tierra, entre comillas, rebalsante de leche y miel, y proclamaron que la acción fue emprendida obedeciendo a su mandato divino. Más tarde, el simbolismo se hizo más interesante. Se dividieron en dos, los israelitas con su sede en Samaria y los judíos, es decir, dos o tres tribus especiales extraídas de las doce, ubicados alrededor de Jerusalén. El dualismo prevalece en sus creencias religiosas. Fueron aleccionados por los saduceos y fariseos, y esos dos grupos estuvieron en constante conflicto. Cristo vino como miembro de la raza judía, pero ellos lo negaron. Hoy, la ley actúa y los judíos pagan el precio, de hecho y simbólicamente, de todo lo que han efectuado en el pasado. Están demostrando los efectos de largo alcance de la ley. De hecho y simbólicamente, representan una cultura y civilización. De hecho y simbólicamente, son la humanidad. De hecho y simbólicamente, representan lo que siempre han elegido representar, la separación. ¿No? ¿Cómo se da vuelta, no? Porque en la nueva era es como que es al revés el concepto. No, bueno, la acción propagandista. Claro. No, no digamos, no, la acción propagandista. La acción propagandista. Sí. Que venimos de hace 2000 y pico de años permanentemente. El relato. Sí. Se consideran como el pueblo elegido y tienen una conciencia innata de ese elevado destino, olvidando su papel simbólico y que el pueblo elegido es la humanidad y no una fracción pequeña y sin importancia de la raza. De hecho, y simbólicamente, anhelan la unidad y la cooperación. Sin embargo, no saben cómo cooperar. De hecho, y simbólicamente, constituyen el eterno peregrino, entre comillas, y son la humanidad que deambula por los laberintos de los tres mundos, de la evolución humana, contemplando con ansiosos ojos la tierra prometida. De hecho, y simbólicamente, se asemejan a las masas de hombres, rehusando comprender el propósito espiritual subyacente en todos los fenómenos materiales, rechazando al Cristo interno, tal como lo hicieron hace siglos dentro de sus fronteras, entre paréntesis, codiciando el bien material y desechando constantemente las cosas del Espíritu. Claman por la así llamada restitución de Palestina, arrebatándola a quienes la han habitado durante muchos siglos, y por el continuo énfasis que ponen sobre las posesiones materiales, pierden de vista la verdadera solución, la cual consiste, otra vez, simbólicamente y de hecho, en ser asimilados a todas las naciones y fusionados con todas las razas, demostrando así el reconocimiento de la humanidad una. Es interesante observar que los judíos que habitaron al sur de Palestina, cuya ciudad principal fue Jerusalén, lograron hacer esto y se fusionaron y asimilaron a los británicos, holandeses y franceses en una forma que los israelitas, gobernados desde Samaria, nunca lo hicieron. Pongo esto a vuestra consideración. Por lo tanto, si la raza judía recordara su elevado destino simbólico y el resto de la humanidad se viera a sí mismo en el pueblo judío, y si ambos grupos hicieran resaltar el hecho de que la estirpe humana y se abstuvieran de pensar en sí mismos en términos de unidades nacionales y raciales, cambiaría radicalmente el karma retributivo actual de la humanidad en un buen karma recompensador en el futuro. Considerando esta cuestión desde una visión de largo alcance, mirando hacia atrás históricamente y hacia adelante con esperanza, entre paréntesis, es un problema que los judíos mismos deben aportar su mayor contribución para solucionarlo. Nunca han enfrentado cándida y honestamente, como raza, el problema de por qué la mayoría de las naciones, desde la época egipcia, no los han aceptado ni querido. Siempre ha sido así en el transcurso de los siglos. Sin embargo, debe haber alguna razón innata en el pueblo mismo cuando la reacción es tan general y universal. Han encarado sus penosos problemas por medio de la súplica, angustiadas quejas e infausta desesperación. El espacio, siempre buscando un espacio. Necesitan todo para más. Sí. Está bien, pero viste cómo lo nombra, como los eternos peregrinos. No, pero es que eso, el problema, vamos a ver a dónde termina, y después analicemos, cometemos algo, porque la mirada de él es mucho más profunda. Pero han encarado su penoso problema, el espacio, a ver, el espacio de la libertad, porque nosotros comenzamos a ver esto con el tema de la libertad y de la liberación. El espacio de la liberación no necesita espacio en la circunferencia física donde uno se tiene que mover. El espacio para la liberación es vertical y es un punto arriba de otro y no tiene dimensión. Está dentro de la humanidad. No, está dentro de lo que es el tiempo de creación y el espacio de creación, que es un tiempo que es inmaterial. Porque es el latido al pulso y del pulso a lo que es la canción de la vida. Ahí está la liberación. Y eso no es territorialidad, eso no es el poseer de lo mío. El poseer de lo mío sucumbe al tema de la liberación. Por eso Mandela, lo tuvieron encerrado 30 años, lo liberaron y liberó de la esclavitud a Sudáfrica, que eran los negros más esclavistas y que los blancos tenían. Entonces, por eso él hace este comentario. Han encarado su penoso problema por medio de la súplica, angustiadas quejas e infausta desesperación. Su demanda ha sido de que las naciones gentiles corrijan las cosas, y muchas ya han intentado hacerlo. Sin embargo, hasta que los mismos judíos no enfrenten la situación y admita que puede constituir para ellos la actuación del aspecto retributivo de la ley de causa y efecto, y hasta que no hagan un esfuerzo para verificar lo que hay en ellos como raza, que ha iniciado su antigua y desesperada suerte, esta cuestión básica, mundial, permanecerá tal como ha sido desde la misma noche de los tiempos. Porque los tres que no entraron al templo, hay una alegoría en la masonería, y es donde se forman los judíos errantes. Es decir, porque venían llenos de cosas y para entrar al templo tenían que dejarlas afuera y ellos no entraron. Entonces de ahí comienza la historia de, y esto es en tiempo de Lemuria, es decir, porque estaban con todas las cosas y había que llegar al templo, y al templo tenían que dejarlo. Es como cuando se te termina la encarnación, ¿no? ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Hay que llegar al templo porque ahí está el ascensor. Claro, por eso el camino es vertical. ¿Entendés? Es decir, la expansión es una expansión que no tiene que ver con la parte de la manifestación objetiva, que sí tenés que rendir total respeto a la manifestación objetiva para que puedas dejar las cosas, porque si no, las cosas te llevan a vos. Te llevan al horizontal, te estoy de acuerdo. Te empujan. Dice, es inalterablemente verdad que dentro de la raza existen y han existido siempre grandes hombres, buenos, justos y espirituales. Una generalización nunca es una completa expresión de la verdad. Pero contemplando el problema de los judíos en tiempo y espacio, en la historia y hoy, los puntos que he señalado merecen una cuidadosa consideración de su parte. Lo dicho, de ninguna manera mitiga la culpa de quienes han abusado tan penosamente de los judíos. Pregunta, ¿no es verdad que hay un proverbio que dice que, entre entre comillas, dos negros no hacen un blanco. La conducta de las naciones hacia los judíos, que culminaron en las atrocidades del segundo cuarto del siglo XX, no tienen excusa. La ley debe actuar inevitablemente, aunque gran parte de lo que les ha sucedido originó en su historia pasada y en su pronunciada actitud separatista, su no asimilación y su énfasis puesto sobre los bienes materiales. Sin embargo, los factores que han traído el mal karma sobre ellos incurren igualmente en el aspecto retributivo de la misma ley. La situación ha asumido ahora la forma de un círculo vicioso de errores y hechos equívocos, de retribución y venganza, y en vista de ello, debe llegar el momento en que todas las naciones consultarán este problema y cooperarán para terminar con las actitudes erróneas por ambas partes. Todo karma de naturaleza maligna se resuelve mediante una aceptación voluntaria, un amor cooperativo, un franco reconocimiento de la responsabilidad y un hábil reajuste de la actividad conjunta y unida para obtener el bien de toda la humanidad, y no solo el bien individual de una nación, un pueblo o una raza. Eso que voy a leer, eso es. Sí, sí. Eso es demasiado. Es una mente tan expansiva para poder tirar un pensamiento así. No, sobre un tema, que nos liga a todos, porque ¿quién de nosotros no, en algún momento, no tuvo un cuerpo judío? ¿Entendamos? Y por lo tanto, en parte una conciencia judía. Porque la personalidad que no entra al templo de la luz del alma está haciendo los mismos episodios y secuencias como un pueblo judío errante dentro de la formación de la nación. Y más o bien, todos hemos en algún momento tomado un cuerpo judío, porque la humanidad ahora es una. Y como una, sufre los dolores de parto de una nueva era. Y todo lo hemos tenido. Ahora, cuando tenés cuerpo judío, conciencia judía, grupo de actuación judío y todo judío, tenés este karma judío. Inevitablemente en esa encarnación, en un 100%. Pero en un 80, 70, 40, 30%, todos lo hemos tenido. Si mis abuelos vienen de España, él no sería judío. No sé qué ancestro, pero tampoco en una relación así, digamos, genética de árbol. Pero los judíos estuvieron en todos lados. Y están. Y están. Durante mucho tiempo. Una parte de su cuerpo, de su sangre, lo tiene toda la humanidad. Por eso, hablado como grupo de nación y demás, esto es específico. Pero esparcido en el aspecto de conciencia y de haber formado. Claro, es decir, hoy un cuerpo judío, con una actitud judía, con una conciencia judía y trabajando dentro de los judíos, pero también en eso, también hay, está el tema material. Porque un judío pobre dentro de un grupo de judíos no es un esclavo, es menos que un esclavo. No tiene ninguna posibilidad de libertad y de liberación. Pero es terrible, no lo vivimos, pero acerquémonos, algunos lo pueden ver. Un judío que no tiene plata es peor que un esclavo negro. Es mucho peor que un esclavo negro de Estados Unidos, que no hay esclavitud, o de Sudáfrica. Es un esclavo. Terriblemente un esclavo. A ver, tú cuando hablabas de... Esto lo tomo como concepto, ¿no? Entonces, así como se estereotipa un concepto en cuanto, por ejemplo, al judío como retentor de la parte material, ¿sí? Y de alguna manera decís, ¿quién no tiene dentro de algún momento un cuerpo? río, sí, que no exacto, sí. Lo llevo también, en contraposición a lo que vos decías de Mandela, el espíritu de liberación estaba incluso fuera de los barrotes de la cárcel. Por eso Mandela pudo llegar a donde llegó, sí. ¿Entendés? Sí. O sea, estaba en cada uno de esas personas que creían en él. Ese espíritu que no está dentro de este espacio, sí, que decíamos, que sí, no tiene un espacio, ¿sí? Estaba en el espíritu, en la mentalidad, en el sentir de la gente. Y él lo tenía como punto central. Mantuvo esa vertical. Claro, y todo el resto, y bueno, eso bueno, es bueno que lo veamos. Supongo. Porque ahí es como trabaja la magia de la elevación, claro, y un aspecto superior. Al aceptar, se eleva. Al aceptar, se eleva. La persistencia, la actitud de concentración, él hizo todo una escala de evolución, de meditación para producir ese efecto, claro, sin duda. Y el magnetismo para generar toda la gente que lo seguía, ¿no? También. Por eso, cuando estuvimos en Israel hace 15 años aproximadamente, con ese señor, Parvati Kumar, el maestro, él, no en un seminario, pero en una charla, estando en Israel, en Tel Aviv, porque fuimos a Jerusalén, ¿sí?, dijo: el judaísmo se equivocó al no aceptar a Jesús. Entonces, como yo tengo parientes en Israel, siempre pregunté a aquellos que tienen un nivel de interpretación de la vida, ¿quién fue Jesús? Porque, por supuesto, van a la escuela, se habla de Jesús, ¿eh? Dice, una muy buena persona, hasta ahí. Bueno, dejémoslo ahí, porque... Sí, sí, sí. ¿Estamos? No, bueno, no lo aceptan, como decía, por eso ellos siguen con 5000 y pico de años esperando al Mesías. ¿Ah? Así es, bueno. Bueno, vamos a leer eso. Todo karma de naturaleza maligna se resuelve mediante una aceptación voluntaria, un amor cooperativo, un franco reconocimiento de la responsabilidad y un hábil reajuste de la actividad conjunta y unida para obtener el bien de toda la humanidad y no solo el bien individual de una nación, un pueblo o una raza. El problema judío no se solucionará posesionándose de Palestina con lamentos y demandas y con manipulaciones financieras. Esto solo sería la prolongación de antiguos errores y condiciones materiales. El problema se solucionará por la disposición del judío a adaptarse a la civilización, al trasfondo cultural y al estándar, entre comillas, de vida de la nación a la cual, por derecho de nacimiento y educación, está relacionado y debe asimilarse. Esto es profundo, porque esto es válido. Esto es, sí, porque, pero esto también es válido para nosotros acá en la biblioteca, porque si querés te relaciona el problema judío acá en la biblioteca, no quiero hacer ni el momento. Pero porque es el problema de la separación, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos el grupo judío, la relación judío, es la separación. Es decir, estaban para entrar al templo y no, se separaron y se fueron y se constituyeron errantes, porque no dejaron lo que tenían que dejar, lo que habían logrado, el apego material. Entonces, este problema está en todos lados, acá te lo podemos describir y está tan clarísimo. Y está en todos los grupos, y está en todas las comunidades, porque es la separación. La separación viene por un problema del pasado, de tener más plata, de tener soberbia, de pertenecer a una tradición, porque la separación viene de cuestiones físicas, que lo más básico es el color blanco y negro, o amarillo, o rojo, de la piel. Pero después están las partes emotivas, están las partes de pensamiento, y todo es separación. Todas son cabinas de peaje que pone uno con respecto al otro. Entonces está la separación. Hay un cuentito. Decime. Tenemos que contarlo cuando alguien empieza a hablar así de separación. Había una planta con un montón de flores. Por supuesto que dentro de las flores una es más bonita que la otra, ¿no? Y había una que era reluciente, brillante. Entonces todas las mañanas cuando salía el sol, esta flor, en esta planta, relucía y le decía a las demás florcitas que la rodeaban en la misma planta, le decía, miren qué bonita que soy. Miren qué bonita que soy, hoy tengo dos pétalos más y blanca, ustedes también, pero yo soy mucho más reluciente porque soy más grande, bla, bla. Y todas las demás reconocían eso, pero generaba la separatividad. Hasta que un día empezó a nacer otra, que también empezó a crecer, ¿no? Y también grande. Entonces, todas las mañanas, cuando empezaba el relato, vio a la segunda que crecía, dice, bueno, ahora somos dos, las que somos muy bonitas, claro. Entonces la segunda, que era jovencita, pero de alta conciencia, dijo, un momento, acá somos todos iguales. No, somos nosotros dos, somos distintos, somos todos iguales. ¿Cómo somos todos? Sí, porque la savia es para todos la misma. La que viene por dentro. Es decir, somos todos iguales. La fuente es la misma. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta de esto de la separatividad, que vos lo llevaste a la vida diaria, es fantástico, porque alguien en un espacio, con un conjunto, como puede ser un negocio, puede ser alguien que actúa, que empieza a andar mal, visto desde lo oculto, eso genera una inmersión hacia adentro. Y el espacio que es curvo arrastra lo que está alrededor y también lo hace sucumbir. No es que el que está al lado tuyo, si caes vos te vas a levantar. No, te va a arrastrar, porque es así la unidad de vida, aunque nosotros no lo reconozcamos. Esos son ejemplos para tener muy en cuenta. Esa es la siembra, la nueva era. Es decir, la nueva era hay un concepto grupal, hay un concepto de no separación, hay un concepto de unidad. Claro. La savia es un concepto de unidad. Claro, que está oculta. Claro, y es lo mismo que la electricidad, es un concepto de unidad. Ahora, si yo tengo un ventilador que funciona, bueno, me da aire, y si no lo tengo, no me da aire. Pero la electricidad está presente igual. Claro. Pero es un artefacto que no está. Como viene del espacio oculto, se tiene que esconder. Por eso hay que protegerla. Porque viene del oculto. Y sigue oculto. Así pasa con los egos, pero es otro tema. El problema judío no se solucionará posesionándose de Palestina. Bueno, eso yo lo digo. El problema se solucionará por la disposición del judío a adaptarse a la civilización, al trasfondo cultural y al estándar de vida de la nación a la cual por derecho de nacimiento y educación está relacionado y debe asimilarse. Ello vendrá renunciando al orgullo de raza y al concepto de selección. Vendrá por el renunciamiento de dogmas y costumbres que son intrínsecamente caducos y crean puntos de constante irritación en la matriz dentro del cual se halla el judío. Vendrá cuando el egoísmo en las relaciones comerciales y en las pronunciadas tendencias manipuladoras del pueblo hebreo se ha reemplazado por actividades menos egoístas y más honestas. El judío, debido a su rayo y grado de evolución, sobresale como creador y artista. Esto debe reconocerlo y no tratar, como hace ahora, de dominar todos los campos, de aprovechar las oportunidades de los demás pueblos para su mejoramiento y el de su propio pueblo, a expensas de los otros. La liberación de la presente situación vendrá cuando el judío olvide que es judío y llegue a ser en su más íntima conciencia italiano, que es mucho, americano, inglés, alemán o polaco. Esto no sucede ahora. El problema judío, pero no el del negro, será resuelto por el matrimonio entre razas. Esto significará hacer concesiones por parte de los judíos ortodoxos, no las concesiones por conveniencia, sino por convicción. Quisiera también señalar que así como la Cábala, y el Talmud son líneas secundarias y materialistas en sus técnicas de acercamiento esotérico a la verdad. Entre paréntesis, encierran mucho trabajo mágico para relacionar materia de cierto grado con sustancia de otro grado. Cierra paréntesis. Así, el Antiguo Testamento es enfáticamente una escritura secundaria y espiritualmente no está a la altura del Bhagavad Gita, la antigua escritura de Oriente, y del Nuevo Testamento. Su énfasis es material y su efecto consiste en imprimir en la conciencia mundial un Jehová puramente materialista. El tema general del Antiguo Testamento es la recuperación de la más alta expresión de la sabiduría divina en el primer sistema solar. Este sistema personificó el trabajo creador del tercer aspecto de la divinidad, el de la inteligencia activa, expresándose a través de la materia. En el actual sistema solar, el mundo creado está destinado a ser la expresión del segundo aspecto, el amor de Dios. Los judíos nunca han comprendido esto, porque el amor expresado en el Antiguo Testamento es el amor separatista y posesivo de Jehová por un grupo característico dentro del cuarto reino o reino humano. San Pablo resumió la actitud que debe asumir la humanidad con las palabras, entre comillas, no existen judíos ni gentiles. El mal karma de los judíos está destinado a terminar con su aislamiento, a llevarlos al punto de abandonar los objetivos materiales, al renunciamiento de una nacionalidad que tiende a ser parásita dentro de las fronteras de otras naciones y a expresar un amor incluyente en lugar de una separatividad desgraciada. ¿Y cuál deberá ser la actitud de los gentiles? Es absolutamente necesario que las naciones se acerquen al judío, algo más de la mitad del camino. Cuando llegue a alterar lenta y gradualmente su ortodoxia nacionalista, es esencial que cesen sus temores, persecuciones y odios, no poniendo barreras a la colaboración. El creciente sentimiento antisemita en el mundo es inexcusable a los ojos de Dios y del hombre. No me refiero aquí a las abdominales crueldades del obsesionado pueblo alemán. Detrás de ellos reside la historia de las relaciones atlánticas, que no es necesario detallar porque no podría comprobarles la verdad de mis exposiciones. Me refiero a la historia de los últimos 2000 años y a la conducta cotidiana de los pueblos gentiles de todas partes. Debería realizarse un definido esfuerzo por parte de los ciudadanos de cada país para asimilar a los judíos, establecer lazos matrimoniales con ellos y negarse a reconocer como barrera a los antiguos hábitos mentales y antiguas y malas relaciones. Los hombres de todas partes deberían considerar como un estigma sobre su integridad nacional si apareciera dentro de sus fronteras la antigua dualidad judíos y gentiles. No hay ni judíos ni gentiles, solo existe la humanidad. Esta guerra, 1914-1945, podría decirse que ha terminado con la antigua enemistad entre judíos y gentiles, y ambos grupos tienen ahora la oportunidad de iniciar un nuevo y feliz modo de vivir y una verdadera relación colaboradora por ambas partes. El proceso de asimilación será lento, porque la situación es de tan antigua data que los hábitos mentales, las actitudes habituales y las costumbres separatistas están muy bien establecidas y son difíciles de superar. Pero los cambios necesarios podrán realizarse si la buena voluntad se halla detrás de la palabra hablada y escrita y en el modo de convivir. La jerarquía no hace ninguna diferencia. El guía de la jerarquía, Maitreya, Cristo, aunque no se halla en un cuerpo judío en la actualidad, logra la meta espiritual más elevada para la humanidad mientras poseía un cuerpo judío. La jerarquía también está enviando a ciertos discípulos en cuerpos judíos a fin de que trabajen intensamente para cambiar la situación. Hoy son muy pocos los judíos que no piensan como tales, ni se preocupan del problema judío excluyendo a todos los demás, y tratan de fusionar a todos los pueblos en una sola humanidad, eliminando así la separación. Repito, los maestros de sabiduría no ven judíos ni gentiles, sino almas e hijos de Dios. Al tratar el tema del karma como un factor decisivo y duradero, tanto en la enfermedad como en la salud, una de las críticas que están sujetas mis instrucciones es que hago demasiadas generalizaciones y no un análisis detallado y específico de determinadas enfermedades, particularmente respecto a las grandes enfermedades básicas que producen tanto estrago en la humanidad y que no han sido fundamentalmente extirpadas. No me ocupo de sus síntomas o de su curación, ni indico técnicas por las cuales pueden ser tratadas. Creo que debo referirme a esta crítica a fin de que continúen su estudio sin ninguna aprehensión. Este punto es propicio para detenerme y enfrentar esta acusación. El karma es lógicamente un tópico general y no específico. El público en general no lo ha aceptado aún en su sentido esotérico. Debe ser considerado a grandes rasgos hasta el momento en que la ley de causa y efecto sea aceptada en la conciencia humana como el principal factor condicionante, no solo en amplia escala, sino en relación con las vidas individuales. El público aún ignora totalmente esta ley. Evidentemente, es innecesario que me ocupe del aspecto sintomático de las enfermedades y de los hechos que han sido tan hábilmente investigados por la ciencia médica ortodoxa. He considerado en forma algo extensa las causas de tales enfermedades y expondré los métodos esotéricos de la curación, siempre que la ley del karma permita tales curaciones y el curador esté dispuesto a trabajar en forma esotérica. He intentado aclararles que la causa fundamental está relacionada con la energía. Cuando hay excesiva o escasa afluencia a través de los centros, tenemos aquí las dos principales factores que producen las enfermedades. Es esencial que quienes estén interesados en el estudio de la enfermedad y su curación acepten esto y permitan que constituya la base de su acercamiento. He indicado que la medicina y el tratamiento médico en el futuro partirá de este hecho como primera iniciativa. No niego la naturaleza real de los descubrimientos médicos. Trato de llevar adelante este tópico comenzando desde ese punto. No forma parte de mi programa ignorar los sabios descubrimientos de la ciencia médica moderna. Tampoco apoyo a esos grupos de personas que menoscaban y rehúsan admitir los hallazgos de la medicina moderna. Esto lo he remarcado anteriormente. Quisiera indicar la tendencia de las investigaciones médicas futuras, que consistirá en descubrir el origen de la dificultad en el reino de la vitalidad, entre paréntesis, tal como lo han denominado los investigadores ortodoxos, y que consideramos como el reino del cuerpo etérico. Permítanseme hacer una afirmación práctica que podría considerarse en este tratado como la siguiente regla. Regla 6. El cuidadoso diagnóstico de la enfermedad, basado en síntomas externos verificados, será simplificado en tal medida que, cuando se conozca y aísle el órgano involucrado, el centro del cuerpo etérico en más estrecha relación con él, será sometido a los métodos de curación esotérica, aunque no serán rechazados los métodos comunes, paliativos, médicos o quirúrgicos. Yo voy a leer un párrafo al comienzo de esto, para después retomarlo en la próxima. Es aquí donde actualmente el fanático en el culto de curar o sanar frecuentemente se desvía. El antiguo acercamiento a la medicina con su investigación física y su diagnóstico afortunado o desafortunado también será necesario hasta que los clínicos y cirujanos posean la facultad clarividente, la percepción intuitiva y la visión espiritual interna, y hasta que hayan desarrollado una técnica para manejar la energía en relación con el paciente. Algún día a esto se le agregará la correcta interpretación astrológica, el reconocimiento inmediato de los tipos de rayos y la aplicación de las correctas técnicas de curación como lo requiere el rayo que condiciona la expresión de vida del paciente más su etapa de evolución. Bueno, lo seguimos y leo nuevamente la regla 6. El cuidadoso diagnóstico de la enfermedad, basado en términos externos verificados, será simplificado en tal medida que, cuando se conozca y aísle el órgano involucrado, el centro del cuerpo etérico en más estrecha relación con él, será sometido a los métodos de curación esotérica, aunque no serán rechazados los métodos comunes, paliativos, médicos o quirúrgicos. Es decir, que podemos estar en tránsito de los métodos comunes, paliativos, médicos, quirúrgicos, pero hasta a nuestra visión de estudio de ahora, también se podrían usar los métodos esotéricos de curación, de la curación espiritual. Que eso es lo que va a tener, digamos, la solución del problema. Es un poco la diferencia entre la alopatía y la homeopatía. Bueno, sí. Sí, la homeopatía ataca al etéreo, no ataca, no, va al etéreo. Esto es más, un poco más eso, ¿eh? Esto es como que la tendencia. Un poco más. Por eso está hablando del cuerpo etérico, ¿no? Cuando ese cuerpo etérico ya esté, ya lo esté usando el curador. No, esto va a esto, a lo que había dicho. Vamos a leer esto. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tema de la enfermedad? Lo resumió acá y lo dijo 10.000 veces, pero bueno. Esperá, déjame que lo encuentre. Tenemos Tenemos aquí las dos principales factores que producen las enfermedades. Es esencial que quienes estén interesados en el estudio de la enfermedad y su curación acepten esto y permita que constituya la base de su acercamiento. Es decir, que está. Evidentemente, es innecesario que me ocupe del aspecto sintomático de las enfermedades y de los hechos que han sido tan hábilmente investigados por la ciencia médica ortodoxa. He considerado en forma algo extensa las causas de tales enfermedades y expondré los métodos esotéricos de la curación. Siempre que la ley del karma permita tales curaciones y el curador esté dispuesto a trabajar en forma esotérica, he intentado aclararles que la causa fundamental está relacionada con la energía. Cuando hay excesiva o escasa afluencia a través de los centros, así habíamos claro. hecho la relación, de los nadis, de los centros de energía, de los nervios y de las glándulas. Habíamos hecho esa relación y esa es la que acentúa ahí con relación a la energía. La savia, la energía una. ¿Por qué las flores unas crecían y se parecían que era el producto de lo que tenían? Lo que tenían era una asimilación de la energía y una expansión. Y así es la personalidad. Porque la personalidad se confunde con las cualidades de su vehículo y se cree que son las cualidades de su talento. Y ese no es su talento. En cuanto pone sus pies sobre el talento, se separa y comienza a ser sorda a los pulsos y oídos de la savia y se separa. Eso es el orgullo de la raza judía. Entonces se separa de la unidad. Entonces dos flores crecieron más que las otras y una quería llevar a la otra que se una para separarse de las otras. Pero ahí se confunde el talento de la cualidad del vehículo. Eso no es. Eso, ahí comienza todo el mundo de las apariencias, de la posesión y de la separación. Porque no se unen al latir de la savia y viven bajo la cualidad del talento que es, en el curso de su vida, efímero. Porque esas dos flores podían estar en el este. En el este se asimila más la energía del sol. Y la savia se reproduce mucho más. La que estaba en el oeste tarda más. La que está en el sur tarda más. Pero eso es en un cuadrado. ¿Está? Bueno, siempre el maestro nos da incontable material para trabajar. Yo me acuerdo, digamos, porque es notable, y íbamos de viaje, que era la anécdota del viaje en el Roca hacia la facultad. Entonces lo tomábamos en Quilmes, muchos venían de Avellaneda. De Avellaneda venía uno, que lo llamábamos caballo loco, era judío, grandote, ¿no? Y él viajaba solo en Avellaneda, y bueno, nos uníamos y después en la clase teníamos que correr de donde terminaba el tren hasta la facultad. En los primeros años del curso de la facultad, lo llamamos así, pero se asimilaba, ¿no? Muchos jugábamos las cartas, bueno, muchos no, a veces. O hacíamos grupo y demás en el viaje. Era un peregrinar en el viaje hacia la facultad. Y tenía su propia vida. Y Y ese término lo dijimos después a lo último, porque ya se había separado, es decir, ya no formaba parte del grupo nuestro de estudio, ¿me entendés? Ya se había separado. Y esto es como lo de las flores, ¿verdad? Esto es como lo de las flores. Porque evidentemente su conciencia, la inteligencia, son radiantes, son poderosas, pero después tienen su propio círculo y después lo galvanizan dentro del círculo. Por eso nosotros los viernes vamos al grano y por la reunión que hacemos nosotros hay muchos que salen, yo lo siento así, porque yo estoy poniendo las cosas en la moto y ellos vienen de otro templo. Y no noto ninguna separación con ellos, pero noto la plenitud de ellos por la reunión que hacemos nosotros. Algunos por ahí lo pueden percibir, porque ellos hacen la misma hora la reunión, porque nosotros tenemos una antigua reunión, una antigua ritual de reunirnos a esa hora. Pero vos lo ves que están vestidos a la usanza de ellos. ¿Entendés? Las mujeres con sus hábitos folclóricos judíos, que no me disgusta, pero digamos, los zapatos de ellos, el sombrero de ellos, el traje de ellos, a la usanza de ellos, que no tienen por qué ser así. Y algunos los veo pletóricos, otros en su forma mental de cosas. Los que veo pletóricos recibieron la energía de otro lugar, de donde nos reunimos nosotros. Porque pasan por ahí, cuando nosotros bajamos, ellos también pasan. Terminan la misma obra. Pero vestidos como ellos. Eso, sí. Eso se da más en invierno. ¿Qué invierno? Es la alajá. ¿Qué invierno ahora? Sí, no, pero en invierno se da más porque es cuando empiezan, cuando sale la estrella. Y a veces la estrella en verano, ¿no? Dejémoslo ahí, sino sale 7:30, 8:45. Entonces ahí hay un desfasaje. En invierno, no. Después eso es cuando cerramos. Puedo explicar eso porque hago el seguimiento. Me encanta. Sí. Y acá hubo en el sur el plan Arlime, que después no funcionó. Sí. Porque supongo que operaron otras energías. No, sí, pero porque. Porque, bueno. Bueno, sí, el plan estaba. Sí, bueno, sí. Pero es que eso. Es genial la lectura de hoy, es para que la mantengamos. Porque te vuelvo a decir, esa cuestión de separación está en todos lados. Y por supuesto que ellos, eso en la masonería está muy presente, porque la masonería tradicional tiene todos los símbolos del Antiguo Testamento y las palabras hebraicas. Y no fueron capaces acá de ponerlas en el tranquilillo. Y entonces formaron una logia, Teodoro Herz, y trabajaron en eso. Pero esa visión lo tenemos en todos los movimientos nacionales, ¿viste? También en lo que hizo San Martín, si no estaba también bajo la órbita de una inteligencia inglesa para hacer lo que hizo. Hay muchas cosas de eso, hay muchas. Pero evidentemente que son parte de la realidad de la energía, sí. Por eso lo estamos tratando acá. Porque ese karma, como de la energía separatista, debemos trabajarla, porque en eso nosotros también tenemos nuestros motivos, nuestras actuaciones y nuestras situaciones. Por eso se hace la circuncisión, porque se quiere en el nacimiento romper límites. Sí, ahora. Fíjense ustedes qué notable, la guerra terminó, pero este tema de fusión continúa. La Argentina tiene muchas de esas fusiones, de matrimonios, ¿entendés? Muchas fusiones en el grupo hay muchas. Yo siempre me acuerdo del peruano que vino al grupo, que se llamaba Juan José Angulo Laguna. Y que él decía que su bisabuela era la que Chabuca Grande le canta la flor de la canela, ¿no? Entonces él vino viajando de Perú, porque era hijo de un suboficial militar, y llegó a ver las películas de Argentina de los años 40. Y él vio eso y se quedó, yo me voy para allá, porque acá no tengo ninguna posibilidad de, estamos hablando de la liberación, ¿sí? Y del espíritu de libertad del hombre, porque acá no tengo ninguna posibilidad, siendo su oficial, era negro él, ¿eh? Dice, él decía acá que este es el único país que a los negros los llaman morocho, y a los morochos le dicen negro. ¿Vos lo conociste? No, bueno. Venezuela. ¿Eh? Venezuela. Sí, parte de la ceniza de él está acá. Porque, bueno, pero lo voy a hacer corto. Bueno, él se vino viajando en tren como pudo acá. Y acá él era un rey, porque era negro, alto. Porque el origen de él eran los negros sudafricanos en Perú. Y él acá se comió como loco. A mí me enseñó a hacer lo que él llamaba el arroz a lo chino. Es una forma de cocerlo. Que era lo único que comían allá. Acá él fue un rey. Porque estudió, se recibió de odontólogo, trabajó, se casó con una judía y tuvo dos hijas. Salieron negras, pero salieron también modelos, algunas. Y jugaba al fútbol, comió como loco. Muchas de las mujeres con el estima de los negros lo seguían. Él vivió acá como un rey. Eso es el espíritu de la liberación. Y él había visto las películas argentinas que eran allá. Claro, vio esa y dice, yo me voy para allá. Me voy para allá. Ahora, ¿cómo son los tiempos? Ahora, con estas olas inmigratorias, ¿nos imaginamos los cambios y las fusiones de razas que hay ahora? Imparables. Mucho más que en la guerra. Imparables. Pero mucho más que en las guerras. Porque se hace bajo otra forma. Pero también se producen las fusiones, que es lo que puede romper las circunscripciones. Así es. Esto lo habíamos leído. Una práctica. Total, entramos en eso después. Hay una manera de invocar el color azul todos los días. Consiste en sentarse tranquilamente durante el amanecer o de la noche, imaginándose que el cielo azul entra con nuestra inhalación y forma un punto azul radiante en el corazón. Con cada exhalación lo vamos prolongando hasta que se convierta en una línea vertical, poco a poco, hasta el tamaño de un dedo pulgar de la mano. Imaginemos el azul del tamaño de un pulgar en el centro del corazón, quedándose vertical durante 8 respiraciones. Después, con cada respiración, imaginemos que se prolonga hacia arriba hasta llegar al centro laríngeo, centro asna y centro coronario. Luego, poco a poco, imaginemos hacia abajo por la línea vertical hasta el centro del corazón. Hagamos una pausa. Nuevamente imaginemos el paso hacia abajo del color azul a través de la columna vertical hasta el centro del plexo solar, el centro sacro y el centro de base. La columna vertebral está ahora llena de color azul desde el coronario hasta el centro de base. Hagamos una pausa. Sintamos el movimiento del azul desde el centro del entrecejo, impregnando toda la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Sintamos que el color va penetrando desde el centro laríngeo hasta la región cervical del cuello, los omóplatos y los hombros. Que se extienda su penetración hasta las manos, las palmas y los dedos. Hagámoslo conscientemente. Dejemos que el color salga por los dedos, por los ojos, por los oídos, por la boca. Dejemos que se vaya impregnando desde el centro del corazón hasta llegar a los pulmones, al corazón físico, al pecho y a la sangre que circula. Dejemos que el color ocupe toda la porción entre el diafragma y el ombligo, así como alrededor de él. Dejemos que el estómago y los órganos de la digestión se llenen con la visualización. Del mismo modo, mediante el centro sacro, sigamos impregnando de color todos los órganos de la región abdominal y mediante el centro de base a los riñones y a los genitales. A medida que este proceso de impregnación es visualizado desde cada centro, se puede hacer una pausa antes de seguir adelante con este proceso de impregnación hacia otro centro. Desde el centro de base sigamos con este movimiento de color a través de los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos y los pies, junto con los dedos de los pies. Imaginemos el flujo del color por todo el cuerpo. Dejemos que la respiración se lleve a cabo mediante esta práctica, inhalando color azul y haciendo que se vaya impregnando por medio de la exhalación. Dejemos que todo el aura que rodea el cuerpo se llene de él. Esta práctica ayuda a transformarle a uno en curador gradualmente. Este ingerir el color ayuda para todo. Esta práctica puede complementarse invocando mentalmente la palabra sagrada a uno. La observación del azul del cielo, del azul marino de los océanos y del color azul en general en el mundo ayuda a sintonizar mejor Sam, Soul, Kling y Gam. Son los sonidos relativos a ello. El color rojo. El color rojo es también útil en la curación de una manera limitada. Si una persona tiene la voluntad rota y se halla en la más absoluta consternación, se le puede dar ocasionalmente el color rojo para estimular la voluntad y activar su organismo. Ram es el sonido para activar el color rojo. El color amarillo dorado. El color amarillo dorado ayuda en relación a los problemas cardíacos y respiratorios. Ayuda a pacientes desmoralizados y a pacientes que tienen conflictos. En los tiempos actuales son sobre todo las personas idealistas, incapaces de hacer un compromiso con el modo de vida mundano, se convierten en víctimas del conflicto. A esas personas se les ha de recomendar que mediten en el amarillo dorado en el centro del corazón. Este color tiene el efecto de purificar las diversas capas del cuerpo por medio de la sangre. La purificación de la sangre también se consigue mediante la contemplación en este color. Si se medita en este color durante las horas en que los rayos dorados del sol llegan hasta nosotros, este surte un efecto mayor. Este color hace posible la cura del cáncer si se encuentra en las fases iniciales. Entre paréntesis, si los tejidos no se han estropeado aún. El aurum metallicum, entre paréntesis, oro potenciado, es un regalo divino que nos fue transmitido por el padre de la homeopatía, Samuel Hahnemann. El aurum metallicum obra prodigios en el cuerpo. El color amarillo dorado ayuda a restablecer la salud en personas cansadas de la vida, cuyo amor se siente afectado y que detestan vivir o hasta incluso cometer suicidio. Cuando la afectividad está alterada, la autoculpabilidad es predominante y la moral está baja. Este color obra prodigio. Los síntomas que pueden curarse con este color son la autoculpabilidad, el autorreproche y el autocastigo. Las personas negativas y las que ven el lado oscuro de las cosas, que están obsesionadas y cuyos pensamientos son incontrolables, pueden encontrar la normalidad mediante la aplicación del color dorado. el paciente que necesita este color suele ser rodeado de melancolía. Considera que el éxito está muy lejos y echa las culpas al fracaso. En India, el color amarillo dorado es venerado como la madre de esplendor, Lakshmi. Esta veneración hace que la psique se mantenga en equilibrio a pesar de los acontecimientos desfavorables de la vida. Por esta razón, los símbolos de veneración son abundantemente decorados con adornos dorados y el polvo de cúrcuma de color dorado. A la madre se la representa de color amarillo dorado, mientras que al Señor se lo representa de color azul. El azul es la fuente del amarillo dorado y el amarillo dorado es la expresión del azul. En India es frecuente ver que a las divinidades se las pinta de azul y se las adorna con ornamentos y vestidos de color amarillo dorado. Es interesante notar que la llama es también de color dorado, mientras que el material combustible es de color naranja. Un carbón ardiente, un trozo de madera ardiendo o cualquier material que arda tiene color naranja, mientras que la llama tiene un tono dorado. El naranja, por consiguiente, es el color de la luz en la materia. El amarillo dorado es el color de la luz en la materia más sutil. Y el azul es el color más allá de la materia. Por consiguiente, el azul es espiritual. El amarillo dorado es semi-espiritual. Y el naranja es el espíritu en la materia. El azul es el fuego efectivo que impregna el espacio y es imperceptible. El amarillo dorado es su manifestación perceptible como fuego solar. Radiación. El naranja es el fuego en la materia o fuego por fusión. El amarillo dorado es el color del plano de Vaishnava o plano búdico puro. El azul es el color del plano espiritual. El naranja es el color del plano mental puro. El azul, como punto central, rodeado del amarillo dorado, que a su vez está rodeado por el naranja, es un símbolo para la contemplación. El color verde. Y luego tenemos el color naranja. Dejamos acá, hacemos la práctica, después tenemos el color rosa y el color violeta. Eso lo dejamos para la próxima. El dorado está después de recorrer las pulsaciones. Lo que él siempre dice, el principio de la respiración, el principio de la circulación, es el pulsar. El pulsar tiene un trasfondo. Cuando vamos recorriendo ese pulsar, aparece algo que está en la naturaleza, no en nosotros. La naturaleza abre las puertas y aparece un estado de contemplación dorado. Esos son los pasos verticales. Dicho sea de paso, es la clave de la no separatividad, que es la charla de hoy. Y de la liberación. Que nos lleva a la liberación. Por eso el hombre viene a experimentar el universo con este cuerpo físico. ¿Se puede? Se puede, porque tiene otros cuerpos. Por eso nos está llevando a esos otros estados, lo que estuvimos leyendo. Hay que seguir, tener paciencia. Muy bien, vamos a hacer la práctica, cerramos la grabación. La práctica es el libro de curación y las invocaciones y el mantra Om Namo Nagaraya. Y ahora vamos a ver que lo grabe, porque si no después...